Buenas, bueno, seguimos acá en la maratona feminista de radio. Varias cositas. Recuerden que hoy se va a hacer una marcha por el Día Internacional de la Mujer. ¿Quién convoca a la marcha? Bueno, la Coordinadora de Feminismos y además el PIN, que es el Paro Internacional de Mujeres. La marcha se convoca en la Plaza de Libertad a las 16:30, van a empezar a haber movidas y a las 18:30 sale la marcha hacia el callejón de la universidad. En cuanto se llegue se harán distintas medidas, se va a leer una proclama y después va a venir un show, un toque, resistencia artística, ¿cómo era que se llamaba el toque? Resistencia desobediente. Hemos cambiado tantas veces el nombre que... Sí, donde va a haber artistas mujeres, varios distintos tipos de música, a eso de las 9:30, capaz más tarde, capaz un poco antes, pero más de las, o sea, antes de las 9 no va a ser, con chicas como Dalila, que toca jazz blues, chicas como las se armó Cocoa, que tocan un rap hip hop, y una chica como Maine Hermo, que toca melódico. Y Amiga sorpresas. Lucía. Si no vamos a contar más. No digas, Lali. Véanlo. En cuanto termina el espacio de la coordinadora, que termina cuando hacen la performance después de llegar a la marcha, arrancamos nosotras con el toque. Bien. Lali, voz en off, vamos a un audio breve. Hola a todas las compañeras, mi nombre es Dariana y pertenezco al colectivo de Feministas Autoconvocadas de Maldonado, que surgió hace más o menos 2 años. Y bueno, somos mujeres que nos autoconvocamos desde abajo, somos mujeres pobres, mujeres trabajadoras, estudiantes. Y nada, nos organizamos para buscar las maneras de poder enfrentar las violencias machistas, con la dificultad de que, bueno, en el departamento donde vivimos es muy indiferente, donde hemos tenido muchos casos de violencia machista, femicidios, presas por haber abortado, donde la gente mira para el costado, cuesta que se acerquen y que se manifiesten. Así que, bueno, tenemos que enfrentar todo eso día a día, pero a pesar de todo esto, desde hace 2 años Nos estamos movilizando los 8 de marzo en el espacio público, más específicamente en la Plaza de Maldonado. Y bueno, pero también siempre lidiando con situaciones puntuales. Por ejemplo, el año pasado, la Dirección de Políticas de Género de la Intendencia montó un escenario rosado, lleno de globos rosados, telas rosadas. Y bueno, sonaba Arjona de fondo. No se nos quería dejar leer nuestra proclama. Pero bueno, a pesar de eso, todo salió bastante bien. Creo que fue un espacio conquistado, ya que ese acto no se va a realizar más. Y bueno, lo destacamos como algo positivo. Y bueno, para el 8 de marzo y el Paro Internacional de Mujeres de este año, estamos viendo que la gente está bastante interesada, las mujeres quieren sumarse. Y bueno, para organizarlo hemos tenido algunas reuniones con compañeras de los sindicatos de acá de Maldonado, y donde llevamos y planteamos nuestra postura como colectivo. Y bueno, más allá de las diferencias, de los distintos intereses que se presentan, la idea es poder unirnos, juntar fuerzas todas juntas y así salir a la calle a visibilizar y reivindicar las situaciones particulares que enfrentamos en nuestro entorno. También nos parece importante destacar que, bueno, que para el 8 de marzo no es únicamente un paro salarial. Queremos visibilizar las desigualdades, bueno, los otros tipos de violencia que sufrimos las mujeres solo por ser mujeres. Y bueno, la idea es marchar y concentrar en la Plaza de Maldonado, y convocamos a todas las mujeres que se quieran sumar a la lucha. Porque bueno, si paramos las mujeres, paramos el mundo. Un fuerte abrazo a todas las compañeras. Estamos en contacto con la activista Karina Núñez de Yun Río Negro, activista contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, buenas tardes para todas. En este día tan especial, gracias por acordarse que el interior también existe. ¿Hola? ¿Hola? Sí, no pensábamos que habíamos perdido el contacto. Karina, contanos, ¿cómo viene la movida por ahí? Bueno, acá estaba a full, como te decía, me agarraste terminando los últimos ajustes para la lectura de la proclama del día de hoy, en Yun, en la plazoleta Sardo, a las 20:30 horas, ahí culmina todo lo que va a iniciar a las 18 horas en la farmacia Garcén. Es un radio de 9 cuadras, la cual irá abierta por una cuerda de tambores de candombe de acá de la ciudad de Yun, y precedida por todas las mujeres trabajadoras que hoy en este día vamos a unirnos bajo la consigna de equidad, paridad y ni una menos. Excelente. Y contanos, ¿qué significa para vos, como activista que sos, este día? Y implica muchísimas cosas, ¿no? Porque para mí, más que nada, que pertenezco a una de las poblaciones más sumergidas que tiene esta sociedad, que es las personas que ejercemos el trabajo sexual, tiene muchísimas implicancias. Primero, por el hecho de que se celebra a la mujer, y segundo, y no tan importante, a la mujer trabajadora, que en realidad se reivindica el hecho de que muchísimos de los países se reconstruyeron en base a las mujeres poderosas que quedaron encabezando los lugares que dejaron los hombres. Lamentablemente por decantación, pero por suerte, por convicción, las mujeres siempre tenemos el poder de regenerar, desde dar vida hasta potenciar. Y bueno, eso está plasmado a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, y ha sido así. Es una lástima que siempre tengamos que pedirle permiso a los varones para celebrar cosas nuestras. Sí, eso es un reclamo que se ha repetido bastante, de la forma en la que hubo que articularse. Sí, es la verdad, es una pena que no haya una comprensión de que es un paro de mujeres. Sí, y el más recalco es que nosotros estamos utilizando la herramienta de lucha de los varones organizados durante años, el paro. El paro, pasamos a estar en la primera línea, utilizamos esta herramienta, siempre utilizamos, los trabajadores utilizaron el paro como la mayor herramienta de lucha, con las mujeres al lado, y esta vez las mujeres pasamos a la primera fila, somos las que vamos encabezando, somos las que vamos diciendo qué camino seguir. Siempre nos tocó ir secundando a alguno o discutiendo las internas. Pero esta vez somos nosotras las que vamos al frente, como siempre me iba a haber sido. Sí, perfecto. Sí, en realidad muchas veces fuimos codo a codo en las luchas, pero después cuando hubo que hablar de los derechos, el codo a codo quedamos para atrás, ¿no? Sí, pasamos del codo a la paleta. Totalmente, Karina. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que sea una hermosa jornada por Jung, que supere totalmente sus expectativas. Hasta el momento se ha plegado a nuestra propuesta más de 10 organizaciones de la sociedad civil. Se plegó el plenario intersindical de Jung, también se sumó a esta propuesta la gente de las federaciones de APUTU, de salud pública, y muchísima. Una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención, que muchos actores políticos directamente vinculados o compuestos actuales dentro de diferentes órganos institucionales de gobierno decidieron participar, pero cuando le dijimos, bueno, ponemos tú, no, yo vengo por mí, yo, ciudadana, me quiero plegar a esto, quiero participar, pero no con la bandera bajo la que estoy militando. Y eso, te juro, me sorprendió y también me alarma, ¿eh? ¿Por qué decís que te alarma? Y porque si vos te estás queriendo despegar del partido que te está dando trabajo, es porque algo está pasando. Bien, yo sí. Digo, bueno, veremos a ver qué pasa. Por el momento lo celebro. Lo de la alarma lo cotejaré mañana, pasado, todo el tema calma. Veré a ver qué mensaje subliminal tiene esto de preferir ser ciudadanos autoconvocados y no ser ciudadanos pertenecientes a tal o cual bandera. Tal vez esta es un llamado a realizar un cambio fuerte en el sistema, ¿no? Que tal vez las políticas partidarias en este momento no están siendo una respuesta a la realidad actual. Tal vez viene un poco por ahí de que tal vez tenemos que repensar el sistema que queremos entre todos y todas. Yo diría que más bien esto implica un baño de realidad para mucha gente que se ha empoderado y que se ha vestido con ropas de no, yo no voy a hacer esto o no voy a hacer lo otro, y ahora esas ropas ni les entran y que no están siendo representativos de la mayoría de los uruguayos. Muy bien. Bueno, Karina, muchísimas gracias por tu tiempo. Como te decía, que sea una jornada extraordinaria. Y que, muchísimas gracias. Saludo y celebro totalmente a todas las compañeras trabajadoras sexuales que se encuentren en todo el país, que se encuentren, que se animen a la lucha, y las saludo, porque el 3 de marzo también fue el día por nuestros derechos, ¿no? Y una cosa que tiene que primar, que desde la catedrática hasta la puta, todas tenemos que estar unidas en esta lucha. Por supuesto. No hay para atrás. Por supuesto. Conciencia de género y sororidad. Totalmente. Bueno, Cari, un abrazo y estamos encontrándonos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Saludos a todas ahí. Un beso. Suben a la luna, las dos se van, con pañuelo rojo por la mitad, de su cara de ojos tan negros y ramos de caras y el cielo chapaneco. Miraba de niña lejos y caía una estrella fugaz. Ella le ofrecía su mano abierta por instinto, quizás. que les tocó cuidar. Y la siguen miles de gotas rotas de espejo que flotan esféricos y explotan en luces pobres.